Este, y en realidad iba y venía en el día desde Atlántida, digamos, ¿no? Okay. Una felicidad. Este, pero sinceramente lo pasé muy lindo, muy tranquilo. Viste que igual cruzar el puente Carrasco ya. ¿Cruzás el puente Carrasco y ya estás de vacaciones? Sí, vos decís, me voy para afuera. O, digo, por lo menos, o sea, a los montevideanos creo que nos pasa eso, ¿no? Kilómetro 20, ya estás afuera. Sí, no. total. Digo, de repente el que vive en la Costa de Oro no le pasa eso porque lo hace todos los días. Ahí va. Pero a los montevideanos nos pasa eso. Lo mismo, pero estás afuera. Tremendamente. Ahí va. Yo la verdad tuve vacaciones cortas, te digo, igual. Sí. No fui para algún lado. ¿Vos te fuiste de fiesta? ¿Te fuiste para Gualeguaychú? Ah, estuve también. Sí, estuve en el carnaval de los piqueteros. No, lindo, lindo. La verdad, se pasa muy lindo allá afuera. Sí. ¿Y la audiencia cómo habrá pasado esas vacaciones? Pará, una pregunta, ¿no? ¿No te pararon en el...? ¿Podrías presentarte? ¿Pudiste entrar bien? Porque... ¿Podemos darle un aplauso a Ale? No, que el aplauso se lo dé. Él también él se pone el aplauso. No me voy a poner aplauso. Esta vez no lo voy a hacer. Ale que va a ser integrante, digamos. Gracias. Está, se pone los aplausos. Es para mí. Ale que va a ser un integrante estable y fijo del Código 2010. Sí, bueno, todo eso depende, ya sabemos de qué, ¿no? Y bueno, depende si de la plata. No, en realidad él está esperando todavía las entradas de AC/DC, ¿te acordás? Del año pasado, pobrecito, sí. Angelito. ¿Vos sabés que AC/DC va a tocar en Conchillas? Ahí va. Te vamos a sacar entrada para ahí. Me han dicho que iba a tocar en Cuchilla Grande, se ve sí, que... estaban viendo, Bichadero también era una posibilidad. Ah, mirá. Pero, Cuchilla Alta. Sí, capaz que lo dejan entonces para Cerro Chato. Ah, bien. Sí. Sí. Tenemos presidente nuevo. Bueno, estamos en la primera semana de marzo con es presidente nuevo. Muy bueno. Y ojo, tenemos una novedad también. Y hablando de novedad, sí. Está prohibido el Zoom. ¿Qué mala esa? Fue de las peores noticias de las vacaciones, ¿sabes? Sí. Porque me lo llevé adentro de para la para todos los campistas. Y vos, decime la verdad, ¿no lo ibas a enchufar y sentías como que te estaba mirando todo el mundo como diciendo ¡asesino! Pero vos te diste cuenta de eso. De un día para el otro, el Zoom pasó a ser de un elemento que estaba en todas las casas, claro, a un arma, ¿viste? Era horrible, tipo, ¿no? ¡Oh, loco, no haces eso! ¡Te va a matar, muchacho! Sí, aparte que en el camping, ¿no? Como que me parece que es un elemento que se usa bastante. Es uruguayo, yo qué sé, sí, por lo menos. Por las dudas, para el que no está enterado, fue declarado, está prohibido, digamos, usar el Zoom. Fue declarado como un arma de riesgo. No, pero pará, fue declarado que, o sea, está prohibido venderlo. No sé si usarlo. Claro. Bueno, usarlo, digamos. El que lo tiene, usarlo, lo tiene. A ver, ahora es como los osos panda. En algún momento lo claro, pasó a tener el mismo estándar que el porro. O sea, vos lo podés fumar. No lo podés comprar ni plantar, claro, pero podés fumarlo, ¿no? Y capaz que hasta lo podés fabricar vos. Y tampoco podés capaz decir... Capaz que los de fabricación casera, claro, nadie te dice la nada. La autoelaboración del Zoom. Claro. Vos te armás tu resistencia, le pones un enchufe en una maceta que crezca, claro, y te sale con la resistencia. Hay que ver si en la vía pública podés usar el Zoom también. Sí, no sé, adelante de menores, capaz que no podés. Ahora, si te para la policía por eso también, vos que decís, no sé quién me lo vendió, mirá, no sé dónde lo conseguí allá en la vivienda, acá. En la vivienda de allá. No, yo consumo, no vendo. Claro. ¿Sabés que en el Facebook hay un grupo que se llama Por la Legalización del Zoom? O sea... Sí, ya estamos la misma. Y hay otro que está, o sea, capaz bueno, que para las próximas elecciones algún candidato presidencial se la juega y dice, yo voy a legalizar el Zoom. Tal vez tengamos que votar por la legalización del Zoom. ¿Te imaginas? ¿No? La papeleta blanca del color del Zoom. Ahí va. ¿Verdad? Aparte, lo peor es que somos tan desgraciados como sociedad, que era uno de los inventos más célebres del Uruguay. Claro. Porque, digamos, nos vanagloriamos del asado, del dulce de leche, del fútbol. Pero el Zoom era de esos objetos que marcan la cancha a nivel mundial. Que los argentinos no se animaron a sacarnos el No querían. No querían. Era demasiado trucho para arrancar. Ahora, para mí es mucho más nocivo, se dice, cuando... Sí. Bueno, cuando el microondas, por ejemplo. Sí, es verdad. Creo que... Digamos, no sé cuál más que otro, pero sin duda que el microondas es nocivo. Claro. Para mí es mucho peor que el Zoom, sinceramente. O sí, sea, es más incómodo para llevarlo a la matera. Bueno, en principio eso, ¿no? Lo bueno es que... No está fácil. Está complicado. Que el microondas, por ejemplo, hace que la cocina, que la comida se cocine, ¿no? Yo, sí, sinceramente, pero no estoy muy a favor de eso. ¿Viste que a veces te queda fría en alguna parte del plato? Sí. ¿No te pasa eso? Pero, ¿o es malo el microondas? ¿O en el medio? En el medio del plato. Hay del que quiera comer un pastel de carne y lo ponga 2 minutos. Claro. Vos pones un pastel de carne con papa, la papa te queda que vos te quemás, porque te quemás. Pero después cuando comes es como un bubalú, ¿viste? La carne no, viene en el helado palito, viene la carne. Claro, no. La sopa, ¿viste? La sopa te queda abajo. Los bordes quedan calientes. Y en el medio te queda frío, es como una cosa rarísima. Sin ir más lejos. Sí. El otro día me hago unos ravioles con tuco. Que ya estaban hechos, obviamente, estaban en la heladera, los voy a poner en el microondas para alimentarme, ¿verdad? Sí. Y me quedaron todos plástico, eran de plástico. Después cuando los voy a comer eran de plástico, estaban todos saltados. Yo le di 5 minutos, capaz que me pasé un poquito. No, la pasta 3 minutos más o menos, más de eso no lo puedo poner. Con razón, claro. Pero sí, eso en realidad yo lo aprendí también, lo ponía 1 minuto y medio y me comía la pasta fría. Pensaba que nunca se iba a terminar de calentar. La pasta fría. No sé qué, ahora hablando de salsicha. No, hablando de todas estas cosas del microondas, de los enchufes, y el que hablábamos de las vacaciones al principio, a mí se me plantea la duda cuando viene el verano, en la época de vacaciones, y de planificar un fin de semana o una semanita, ¿de qué te tomas vacaciones? De un avión ahí. Ah, el que se va lejos, ese claro. Se fue lejos. El que tiene la suerte. ¿De qué te tomas vacaciones, no? Porque las posibilidades son: me tomo vacaciones del laburo, de la rutina. Sí. Entonces digo, cualquier cosa que hagas. Como un despeje personal. Claro, digamos, cualquier cosa que hagas va a estar fuera de la rutina. Ahí va. Pero lo otro puede ser vacaciones de la gente que te rodea. Claro. Que esa es el típico que se va, viste, al Machu Picchu. Me voy, bueno, 40 días solo. Sí. ¿Viste? Eso también existe. Y después las vacaciones de uno mismo. Ahora. ¿No? Sí. Que ahí te vas con un grupo de 22 personas a una casa de 2 cuartos. Que terminás durmiendo en el water. Claro, pero qué lindo que es igual. Se pasa bien. Se pasa bárbaro. Se pasa bien. Aparte, estás con el ambiente de gente que decís, vamos a hacer algo hoy, ¿qué hacemos? Y decís, dale, vamos todos. Voy, dale, ¿y qué hacemos? ¿Y hacemos una tallarina? Dale. 22 kilos de tallarina. Y ya está, ¿viste? Es como. Y siempre hay uno en la vuelta, claro. Ahí está. Obviamente. Vamos a armar ese, te dije. Contame una cosa. Alberto. Te cuento algo. Alberto, ¿estás por ahí? Ahí está Alberto. Grosero. El aplauso para Alberto, que se lo merece. ¿Te cuento una cosa? Contame una anécdota. Una cosa, mira, estoy en el velódromo, en el stand de un huevo, sí. Vendiendo las revistas, ¿no? Sí, en el velódromo le municipal, gente, en el tablado. En el velódromo, la gente conoce, velódromo, ¿no? Sí. Estamos vendiendo las revistas de un huevo y vamos a estar hasta el 14 más o menos, ¿no? De marzo por ahí. Sí. Bueno, el tema es, me encontré con Capa Blanca. Es como, ¿viste? Legendario. Ahora que legendario. Párate. Dale, está. Ahora sigue hablando. Es como, a ver, como mi reflejo, digamos, ¿no? Porque realmente. ¿Qué quiere decir eso? El hombre. ¿Está saliendo la barba tipo Capa Blanca? No, digamos que en la forma de humor y esas cosas, como que me gusta mucho el tipo, como. Me parece una como un referente. Que haya terminado, pobre, la verdad, sinceramente, en ese. ¿No? ¿Cómo? ¿Qué? Yo que sé, ¿cómo no terminó? Sé, mal. ¿Terminó? ¿Terminó? No terminó todavía. Se terminó. Pero están los descuentos. Lo que sí, tengo 2 novedades que están muy buenas. A ver. La primera es, tengo el disco firmado, el disco de Capa Blanca firmado por él. Esta es mucho mejor que el de Vilma Palma. Queso, mucho mejor. Que eso va mejor. A quedar, lo tengo que traer porque hoy me olvidé, pero. Capaz que esta puede ser real. Lo de Vilma Palma todos pero sabemos. Lo parió, Vilma Palma sabemos que es una mentira. ¿Qué lo parió? Que lo firmó en un cuaderno, es un garabato de la sobrina. Bueno. Lo sabemos. Otra cosa. Sí. Tal vez tengamos alguna posibilidad de traerlo a la radio o tener un contacto telefónico con él en algún momento. No. Contacto telefónico no. O sea, si contacto telefónico con Mick Jagger. Claro, Capablanca vive acá. Capablanca se muere por venir bueno, acá. Vive acá en Belvedere, Capablanca. ¿Qué lo vamos a hacer? Lo vamos a invitar, lo veo todos los días en el velódromo. ¿Vos sabés que hablando de velódromo? Qué increíble lo de Alejandro Camino, ¿eh? Qué vigencia este tipo. A ver cómo suena esa banda, dice cuando está. Vos increíble, vos sabés que es increíble lo que rema ese tipo. Sí. Mirá que hay que pararse adelante de esa gente y hablar pelotudeces como hace este tipo. Pocos lo hacen como él. Pocos la reman así. Vos sabés que tengo un amigo que fue y le dijo, ¿vos sos el del club de Charoná? Se quedó blanco. Se quedó blanco, ¿no? Sí, ¿viste cuando decís? Bueno, encima que me metieron durante años a hacer el club de Tom y Jerry, vos me confundí con el otro, con pobre, el Carvalho. Con la competencia. Claro, encima. No, María. Se toman el pelo tremendamente. La otra vez el se poco subió. Poco que le queda igual. Bueno, yo no puedo hablar mucho, ¿no? Pero, se subió arriba del escenario un niño, bueno, antes de, en el velódromo, antes de poder estar de presentador ahí, ¿no? Sí. Antes de que se subiera él. Pará, pará, se subió un niño y ¿qué querés decir con eso? Se subió un niño al... al... No dijo que se levantó, ¿eh? Se subió un niño al escenario. Al escenario. Ah, ¡Rosero! Se subió un niño al escenario y la gente le gritaron de atrás unos locos, ¿viste? ¡Ale, bajate, Alejandro! ¡Pobrecito! Le decían al niño, ¡baja el pelotudo con el micrófono! Claro. ¡Alejandro, bajate! Le gritaban, ¿viste? Yo decía, pobre loco. Claro, está, ¿qué pasa? Es así. Así que bueno, como te decía, ¿no? ¿Cómo te agarró? Te voy a hacer una particularidad este verano, y es que han sido altísimas temperaturas las que nos han acompañado. No sé cómo lo has sobrellevado tú, Florencia. Muy bien, hasta que empezó el frío de mierda. No, este que me vale, estaba matando. Por favor. Tuve que poner el acolchado. Sí. El acolchado en la cama, un par loco. Un par de días que yo me tapé con la sábana y todo. No, claro, claro. Acolchado. Un par de días que hasta dormía dentro de casa. Sí. Ah, es verdad. Con acolchado y todo. Dejate de joder. Me vas a decir que toda la vida el invierno, hermano. O sea, no, sí. No. Yo creo que ahora, los uruguayos cada vez más queremos vivir en Finlandia. Somos un, claro, a ver, sí. Somos un país chiquito, que es un país bastante gris, porque realmente vos no tenés posibilidades así como... No, es un país bastante gris. Y todavía querés que esté el invierno todo el año, yo no. Te digo, sí, de verdad. Yo la verdad prefiero el invierno. Yo prefiero un verano con clima de otoño, de primavera. Bien, te la llevo. Digamos, lindo, si, ¿no? Si esta modificación que el hombre ha hecho con el planeta... El efecto invernadero y la mar en coche y todas esas mentiras que nos quieren meter. ¿Por qué mentira que el calentamiento global? Vamos a decir las cosas como son. Es una joda para sacar. Si por alguno de esos motivos, las transformaciones esas a las que llegamos, llegan a que la primavera se extienda y que se coma el verano, sería perfecto. Es una muy buena teoría esa, Ale. O sea, ¿para qué frenar el calentamiento? Ojo, estuve todo el verano estudiando esa teoría. No estoy improvisando. Te quiero apoyar en eso, porque... En eso solamente. Pero, ¿por qué no seguimos jodiendo con el clima hasta pasarnos? ¿Entendés lo que te digo? Es como el cuenta kilómetros, claro, ¿viste? Claro. Cuando llegás a 220, ¿qué pase te pasa? ¿Vuelves a cero? Claro. Entonces pasemos, ¿no? Vamos a tirar basura ya. Vamos a tirar todo el tacho de basura en la calle ya. Damos la vuelta a las volquetas, los contenedores. Pasémonos de rosca. La primavera no, porque te dan los plátanos, eso, las pelusas de los plátanos. No, es verdad. Son es verdad. Otoño, entonces. Le damos, hay que darle otoño más todavía. Puede ser. No, pero el otoño, ya ahí, ¿sabes qué pasa? Entre nosotros ya esto más es más personal, favorece más a los hombres, ¿verdad? Porque empezamos a ver a las muchachas ya más sueltitas, claro, de ropa, más... Ahora imagínate, no, y en vos, el otoño, vos tenés que pensar, ya están todas con, ya hasta hay gente atrevidas que andan con bufandas ya, sí, en otoño. Pero tenés que pensar en los placares uruguayos. Yo te diría que el 100% de los placares uruguayos tienen la mayoría ocupado por buzos y camperas, ¿o no? Sí. Ah, claro. Pero lejos. Bueno, de movida por un tema de espacio. Ocupa muchísimo más una campera que cinco remeras. Es un tema de placer, sí, también, ¿no? Porque nos gusta ver camperas y buzos, porque sabemos que tenemos 10 meses de frío. Claro. Entonces está, sabemos que nos tenemos que preparar. Quiero decir algo. ¿Qué tenés para decir? Vieron que estamos. Bueno, tú, Quique, Ale y yo. Sí. Está faltando falta? José. Sí, vos no lo tenés de bolsillo, ¿no? No, lo llamamos, en la presentación ahí pudieron ver que se llamó a Kiki, sí, en Santa Teresa, que no. En Santa Teresa y nunca se enteró de que tiene que venir. Probablemente tengamos que decirle en algún momento que venga. Sí, si alguien lo tiene a José cerca, por favor, díganle debe que andar venga. Por Santa, mirá, Teresa, yo lo que... podemos lanzar una convocatoria y ya de paso aprovechamos para que con sus voces aterciopeladas nos digan las vías de comunicación, ¿no? Y que por ese medio, la gente nos empieza a decir dónde está José. Sí, puede ser una buena. Sería bueno, como un dónde está Wally, a ver si lo encuentran. ¿Lo pueden encontrar en Facebook? En Facebook, por ejemplo, que el codeo. Ahí está. Flo está 24 horas conectada. Y después, lo otro que pueden hacer es mandar un mail al codeo@live.com. Ahí está. ¿Está? Es eso. Y si no, pueden entrar también en la página y ver ahí. Aclaremos que live se escribe live, porque capaz que alguno pone live así. No, ¿viste? Pueden chumear en la página del Blogspot, ¿verdad? También el-codeo.blogspot.com. También estuve este verano a un fire. No sé qué hice la prueba, a ver si se lo acordaba. Claro. No, y vamos a estrenar la novela. Bueno, viste que Canal 10 está estrenando la novela Desaparecida. Ajá. Nosotros vamos con José, el desaparecido. Ahí. Sí, bien. Hasta que lo encontremos. Que vamos también, por José. Que es de suspenso, un suspenso arrollador. Sí, sí, claro. Porque cualquiera de nosotros puede ser el culpable de que él esté desaparecido. Se estaba atragantando con una tira de asado en Santa Teresa y bueno, nosotros acá. Pero para, otra cosa que te iba a decir.

Dorian Gray, la apariencia es tu ley y no te quiere ni tu mascota. Bueno, lo tiene todo, es bonita, pero solo falta que exista. La mujer perfecta. No. No, ¿cómo que no? Ale, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué te parece que puede ser? Lo tiene todo, es bonita, pero solo falta que exista. No te escucho. No sé, no te sabría decir. Una guitarra, te diría. No. Oh, está diseñada, bien, pero no. ¡Qué paloma, vos! ¡Qué paloma! Una guitarra. La paz en el mundo. Una bebida alcohólica. No, pero no. Ya está neta, ya. ¿Cuántas más puedes inventar? El tema es que está diseñada. Y mejores que las que hay, aparte. Está diseñada, pero todavía no se pudo realizar. ¿De qué nos estás hablando? Estamos hablando de una tostadora. ¡Ay! Era lo que estaba buscando. Era ¿Y es barata aparte? No sabemos todavía. Todavía no existe. No salió. No salió. Claro. Es algo hipotético, digamos. En algún momento se va a poder hacer, ¿no? Es un proyecto. Ahí está. ¿Y la qué tostadora tiene de particular? ¿Por qué es tan bonita? Bueno, la tostadora parece. Es como una especie de monitor, digamos. ¿Cómo? Es como un monitor. Son dos pantallas, dos placas de vidrio, digamos, ¿no? Sí. Cuadraditas. Abajo tiene un aparatito que calienta. La resistencia, básicamente. Ahí está. Y en el medio iría la tostada. Ah, o sea, o que sea, uno puede la ver. La esencia es que vos podés ver a través del vidrio. ¿Cómo se tosta la tostada? Ahí está. Es un tema de. Digamos que es un tema de. Más que nada por estética, ¿no? Porque vos llegas a tu casa y lo primero que querés es no sé, es hacer una tostada rápida. Nunca que llego a casa, lo primero que quiero hacer es una tostada. No te das. Jamás. ¿Sí? Pero no, en todo caso la tostada la sé si me levanto y está, para el desayuno. Pero lo que tiene la tostadora es que es como la calentadora de agua, por ejemplo, ¿no? La jarra térmica. Sí. Uno no busca diseño ni que necesita que caliente el agua. Ya ¿sabes está. Por qué no además está? Además es como la juguera también, ¿no? Y todas esas porquerías que uno tiene, que las compra, las usa dos veces y después no las vuelve a usar más. No, yo uso mucho la tostadora, pero no sé si usaría la tostadora. La tostadora la uso, pero la tostadora que hay en casa. Ah, lo que pasa es que en mi casa comemos día por medio. Mirá que. Vos decís que la tostadora que hay en casa bancó. Algunas cuantas, unos cuantos accidentes, entre ellos una quemadura con llamarada, fuego, ¿verdad? Que quemó todo el plástico de afuera. Sí. Y no te digo que es como los dos monitores, pero vos podés ver para adentro, eso seguro. Ve por los agujeros. Claro, no ve cómo se. No ve la tostada, pero ves todo el motorcito, ¿no? Eso lo ve. Ahora, esto no se hizo todavía porque dicen que no han conseguido un vidrio que caliente aguante tanto la temperatura, calor. Claro, si no se rompería tremendamente. No, ahora, si no lo podés apoyar contra la pantalla de la tele, que a veces está caliente. Sí. Y bueno, y lo vas tostando. No sé, yo lo que tener estaba la tele pensando inclinada. Es, ¿qué otros electrodomésticos, por ejemplo, nos gustaría que fueran transparentes, no? Se me ocurre. A mí la heladera, por ejemplo, me parece que es algo que si fuera transparente sería La heladera rarísimo. Estaría bueno. Pero estaría bueno porque no tendrías que abrirla, ¿verdad? Para ver si vos tenés ¿te queda cerveza? Claro, entonces y pierde el frío. Es viste, una. Te corres así la vez. Es una la buena mesada. Idea, ¿no? Claro, y no pierde el frío. Eso es interesante. Está ¿no? buena. No está hay nada que mal eso. Hay que no crearla. Está nada mal. Por lo menos la tapa, ¿no? La tapa, la parte de la puerta. Adelante, sí. La puerta de la heladera. Porque aparte viste que con la heladera te pasa siempre que cuando vas a la casa de alguien te dicen, vos, no tengas la heladera abierta tanto rato, aparte, ¿no te pasa? Siempre es muy comprometedor abrir la heladera en otra casa. Sí, ¿viste? Claro. En tu casa está todo bien. Decime cuántas veces estás en tu casa. Aparte. ¿Cuántas veces estás en tu casa? Sí. Sin hambre, sin sed. Sí, pero igual vas y abrís la heladera. Y te digo el freezer, ¿no? Sí, sí. Que sabes que nunca hay nada en el freezer, pero por las dudas. Vas y lo abrís, para sacar un hielito por lo menos. Y ni te digo si estás en otra casa. Aparte, qué bueno sería una heladera que le pudieras apretar un botoncito y que se prendiera una luz así, ¿no? Y poder ver de noche con la... ¿Cómo? Claro, ves para adentro sin tener que abrirla, ¿entendés? Sin tener que abrirla, claro. Bueno, obviamente la luz. Por estética también queda lindo. Sí, yo creo que. Sí, salvo que tenga todo sobra de. Claro. De empanada y de estrogonofe. Un cacho de manteca, viste, contra el vidrio. Bueno, claro. Ahí ya está. Si tenés muy sucia, no. Hay que limpiarla. Pero, ¿qué otra cosa, por ejemplo? A mí se me ocurría ya no como electrodoméstico, sino de repente como. También por estética. una olla, ponele, o un sartén de esos así, Bueno, pero en realidad en la cocina... Porque tenés, está la parte de la tapa, ponele, que es transparente. Claro, pero en realidad no necesitas mucho más, porque lo que pasa arriba es lo que está pasando abajo. Capaz sí, en una tarta, ¿no? Una tarta, por ejemplo. Claro, lo que pasa arriba es lo que está pasando abajo, pero al revés. Claro, o sea, no, de repente en una tarta, ¿no? Vos ves la parte de arriba, es masa. Adentro se está cocinando. Pero... Bueno, la masa también se está cocinando. Se claro. cocina todo. Sí, sí. Solo que sí. Claro, la masa agarra primero y es lo durito, la capa, como para meter después. Claro, pero el horno tiene. Es como el chicle Bualú. Es como un chicle Bualú. Ahí, relleno de juguito. Claro, nada más que tiene otra textura, ¿no? Claro. Es una textura más dura, más pero blanda. La cocina tiene, digamos, el horno tiene la tapa de vidrio, o sea, que uno puede ver para adentro. Sí. Pero después hay otros electrodomésticos que qué sentido tendría o qué estética tendría una aspiradora, por ejemplo, que sea transparente. Ah, toda bueno, la mugre ahí, velando. Mirá, eso, claro, es otra cosa que capaz que me llamaría la atención. De claro, pero de estético no tiene nada, ¿no? A ver ahí no, todos no los tiene pelos. Nada de estético, eso sí, los clarísimo. Pelos, los papeles, ¿viste? Va pasando la araña, ¿viste? Claro, mira todos los bichos que están ahí adentro. Claro. En y al que le ha tocado, a mí una vez me tocó en un trabajo tener que sacar la aspiradora. La bolsita. Una aspiradora industrial muy grande. Sí. Y tenía una bolsa considerable. Grande, ¿no? Sí. Llena de basura y bueno, porque se había tapado. Estábamos y se tapó. Así que. Y tuvimos que cargar con la mugre de años, porque esas cosas, viste, porque claro. Son. Si una aspiradora industrial. Claro, uno si pasa la aspiradora. A mí me pasa, por ejemplo. Mugre puede acumular, digamos, pasar la aspiradora, pero. Mucho. En la casa, ¿no? ¿Quién se encarga de limpiar la bolsita de la aspiradora? O de... Es que claro, la bolsita no, no es necesario limpiarla, se vacía. Claro, por eso la vacía. Y yo creo que aspira, ¿no? Y bueno, y el que o sea, termina de aspirar. No, ya que haces el trabajo, hacelo bien, claro. Hacelo completo. No es más como quien escurre el trapo. Creo que si bueno, se aspira. Si pasaste el trapo por el baño, ¿y quién lo escurre? Y bueno, y el mismo que limpió. Claro. Sí, pero claro, pero hay gente que no, ¿viste? Por ejemplo, es como que está. Es esa típica barril, pero dejo el cosito ahí, no levanto con la pala, ¿no? No, lo tiro abajo de la alfombra. Ay, no, pero tiro para afuera. Depende cuánto tiempo tengas que aspirar, ¿no? Porque si aspiraste durante 10 minutos, terrible espacio con tierra, claro. Sí, tirá la bolsita. Si bueno, aspiraste un. Nada, se te cayeron una cosita, está. El tema es que la tostadora va a tardar unos años en salir, pero ya va a llegar y se van a acordar de este momento, se los puedo asegurar. Me entró un poquito de hambre con esto. ¿Te entró hambre? Sí, con esta tostadora, ¿sabes qué? Tenés mozzarella ahí afuera. Vamos. Anda a buscar. ¿Sale una? Sí. Sin anchoa. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripción de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Huevorevista.com. Bueno, a ver, a la cuenta de tres nombramos todas las revistas de humor uruguayas que hay y que además tienen radio online. Uno, dos, tres. Un huevo. Sí, pará, alguna más tiene que haber. Pará, déjame pensar. No, no hay, ¿no? Sí, ¿cómo que no? Sí, pero sí, ¿Ticón? Está. Villique. No, Villique en Argentina. Cinemax. El Codeo, los miércoles a las 17 horas y los lunes a las 21 horas. En Un Huevo Radio. Looking in my rearview mirror. Escuchando un huevo radio. Esto no es revista Caras. Se podría decir que es revista Rostro, ¿no? Anda ahí de caras. En realidad, lo que vamos a hacer principalmente ahora, en este momento, es contar algunas noticias de la farándula uruguaya. Eso que estaban esperando. Lo que estaban esperando del verdadero Codeo, ¿no? Que la gente quiere saber del Codeo. Ahí está. ¿Y tenés algunas noticias por ahí? Decime que sí. Es un sueño hecho realidad, dijo Leonardo Lorenzo para la revista Caras Uruguay, al confirmar que este año hará radio. El programa comenzó, o va a comenzar esta semana, la primera semana de marzo, y se transmite por Monte Carlo, y comentó, escucha esto, ahora sí voy a trabajar 8 horas. No, ¿sabes que lo debe haber dicho en un tono burlón, ¿no? Supongo. No. Sí, no hay forma de burlarse de esto. Un tipo que tiene 40 años, ¿no laburó nunca 8 horas? Digo, no podés enorgullecerte de eso. La carrera de Leonardo Lorenzo, estaba todo bien hasta que empezó como en Día Uruguay. Sí, es verdad. Antes, viste que era bien considerado imagen, antes. Sí, y bueno, se creó una imagen que la verdad, sinceramente, pobre, ¿no? ¿Vos decís que va a terminar como Alejandro Camino ahí en un tablado? Sí, ponele. Pasa que él no tuvo el arranque de Alejandro Camino. O sea, claro, Alejandro Camino ya arrancó marcado. ¿Sí? Claro. Pero igual, yo creo que tiene pasta de tablado. Sí, tiene, obvio, de tablado, pero además, tose tranquilo. Sí. Se tira un poquito para el costado para que no suene tanto. Ahí va. Y realmente creo que, bueno, yo qué sé, arrancó ayer, el 2 de marzo, el programa de él que sale por Monte Carlo. Sí. Vamos a darle vida, vamos a escucharlo y después cuando. Vamos arriba, ¿no? Porque capaz que una de esas, capaz que está bueno. Está bueno. Vamos a ver. ¿Qué otro tenés por ahí? Esta es una historia apasionante, ¿eh? ¿Sí? A las 21 horas. ¿Pero me vas a hacer el favor o no? ¿Cómo? ¿Me van a hacer el favor o no? Les pedí un favor. ¿Qué? ¿Qué nos pediste? Digo, pero me vas a hacer el favor, me tienen que dar una mano. Pero está acá. Eso fue lo que quedó. Bien. Quedó grabado. Dale. Esta es una historia excelente. A las 21 horas estacionó en la entrada de la iglesia Las Carmelitas el auto que transportaba a Lorena, la flamante novia, y a su papá, Hugo de León. Pa. Me pongo de pie. Sí. Ex director técnico y jugador del Club Nacional de Fútbol y ex candidato a vicepresidente por el Partido Colorado. Uh-huh. Felices y muy elegantes, padre e hija posaron para algunas fotos y se prepararon para la entrada triunfal. Qué chulo. Ahí estaba la gente que se reía del vestido, que era un asco. No, el vestido precioso lo hizo Oscar Álvarez, creo. La gente se reía cuando dijo que iba a ser vicepresidente. Claro. Sí, la novia caminó en el brazo de su padre regalando enormes sonrisas a sus invitados. Y en el altar, boca grande, entonces. Parece que sí. Y en el altar la esperaba su futuro marido, Nicolás Antunes. La novia lució un vestido, mirá qué bien, creado por Oscar Álvarez. ¿Viste cómo sé? En base de línea trapecio, que esto no tengo idea qué carajo es. Sí. Seda natural, en tres tonos de rosa, con detalle de tres alforzas en el ruedo y en el corset, esto que es imprescindible saberlo para salir a laburar de mañana. Sí, sí, sí. Acompañó con una especie de tapado corto en la misma tela que caía como cola del vestido. Según el diseñador, a ella le gustaba la idea de usar el color rosa. Y él logró confeccionarle el traje que, según sus palabras, le quedaba perfecto. Muy interesante. No faltaron algunas figuras del ámbito político, como Pedrito Bordaberry o Pedro, sí, a secas. Pedro Bordaberry. ¿Quién es Bordaberry? Si vos decís Bordaberry, no, dicen, no, dictador, dicen. Pues, otro, si decís claro. Pedro, es Pedro. Claro. Que es este, bueno, compañero de fórmula de Hugo de León y ex senador y ex ministro de Economía, Alejandro Achugarri. Me imagino una fiesta de esas y te juro que no. Me imagino no el Achugarri, ese sí que debe, igual, ese debe empinar el vaso. Y está flaco, para mí y que está empina el otro. Claro. Empina todo. Está igual. Consumido. Vos sabés que hablando de eso, de lo que dijiste de Hugo de León, de que se reían de vicepresidente, recomiendo un graffiti que está por cerca de Millán y Boulevard Artigas. Sí. Hay un graffiti que dice... Hugo de León, dice Hugo de León vicepresidente y yo juego de 9 en el Manchester. Dice así el graffiti, lo recomiendo mucho. A la foto y tenemos. Muy bueno. Ahora, vos sabés que yo estaba pensando, ¿no? Que está, me imagino una fiesta de estas así, lo que de. No sé, ¿vos cómo te imaginas? Yo me lo imagino como una fiesta media. Un brindis, digamos, yo, ¿no? A Hugo no de me León, imagino una fiesta así. No, no, debe ser bailando. Terrible fiesta, pero yo no me lo imagino a Hugo de León festejando nada. Sí. Salía campeón. Me faltan detalles de las fiestas, ¿eh? Salimos campeones, sí, qué alegría. Ah, muchacho, una sonrisa, algo. Aclarando los tantos, Claudia Fernández habló de su futuro junto a Ricardo Ford. Contame. Atenti con Claudia Fernández. La semana pasada se dijo que la uruguaya tenía miras de dejar la obra Fortuna, se llama así. No, no te... Para. La obra de Ford se llama Fortuna. Fortuna. No, Fortuna. Qué poco vuelo, ¿eh? Qué poco vuelo este muchacho. Claro. Del mediático millonario, ¿no? La obra Fortuna del mediático millonario. Bien. Pero al parecer fue todo un malentendido. Se dijo mal. Dice, yo no me bajo de Fortuna. Poneme la voz de Claudia Fernández. Yo no me bajo de Fortuna. Ya vine por 6 meses en la temporada de Buenos Aires. No, ya firmé por... Se equivocó, ya firmé por Claudia, 6 meses... En la temporada de Buenos Aires, aclaró. Por estas horas, Claudia Fernández incursiona como guionista de su propio monólogo con la temática femenina para debutar en stand-up. O sea, nos fuma carajo, ¿no? Debe estar si jodido. Si le faltaba algo... Si llegás a ir al teatro a ver un monólogo de Claudia Fernández, porque ya hiciste todo, digo. Si le faltaba bueno, algo, hay gente Fernández, que escribe libros. Hay gente que hace más daño es todavía. Verdad, porque verdad. Los libros quedan, ¿entendés? Pará, pero se está haciendo una carrera la loca, ¿entendés? A armar un stand-up así como sí, así. Que empiece a correr porque qué sé yo, no yo sé. Supongo que después de ese monólogo le tiran cosas, ¿no? Sí, aparte, bueno, está. ¿Qué ibas a decir? Nada, no. Chris Namus recuperó su honor y tiene página web. No me la pierdo esta. No me la pierdo esta página. O sea, tiene página web, llegó, ¿no? Llegó, ahora se puede decir que es famosa. ¿Qué es tiene ¿no? página web? Claro, te armás un blog en minuto y medio. Mira, la noticia web? Dice, le ganó a la Argentina María Eugenia Quiroga y tiene su propia página oficial. A ver. Cris volvió a vencer por puntos en esta ocasión a la Argentina María Eugenia Quiroga, en el Palacio Peñarol. Parece bien, sí. Sí, yo no fui a ver. No, me enteré. Bien por Cris. Finalizada la pelea, la boxeadora expresó, tenía miedo porque lo porque por lo que sufrí en mi velada anterior. Y no me da vergüenza decirlo. Bueno, yo no puedo andar imitando. Claro, poneme la voz. No, pará, no hablas no. Siempre que me amo. No, es un poquito vos, no, no, esa es Gabriela Sabatini. Claro. Que juega un buen partido. Aprendí mucho de mis errores y estoy trabajando para corregirlos. Los grandes campeones son aquellos que al caerse no se dejan vencer y se vuelven a levantar. Por ese camino intento ir, dice Krishnamur. Decime la dirección de la página de Krishnamur que quiero entrar. www.krishnamur.com.uy para los fanáticos. Ahora, Krishnamur. Entrate ahí, dale, capaz que veas un videito interesante. A mí Krishnamur sí, me cae bien. Ya tenemos hay fotos de Krish. Con los guantes. Bien. ¿Vos tenías algo para decir de Krishnamur, dijiste hoy? Sí. Yo tampoco quiero abusar de... No, porque es bien, o sea, no tenemos por qué andar metiendo púa sobre Krishnamur, ¿no? No, yo de verdad no quiero abusar de esta cosa que me da tener un micrófono, este poder que uno tiene, porque todos tienen, nosotros tres tenemos un inmenso poder que la gente normal no lo tiene. Total. Y la persona normal que está caminando por la calle. Nosotros no somos gente normal. Ahí claro. Bueno, ¿no? Empezando por algo ahí. Nosotros estamos acá y la gente está ahí caminando por la calle, ¿no? Claro. Bueno, el tema es este. Bueno, el tipo peleó, ¿no? Fue todo, se armó toda una cosa también, una linda cosa alrededor circo. De eso. Sí. Fenómeno. Ahora, tenía que ganar. O sea, tenía que ganar, sí. ¿No? Para mí está arreglado. Te la tiro ahí. Te la dejo. Una denuncia con argumentos sólidos, defendida a capa y espada con abogados, juristas, un estudio atrás de esto, una investigación importante para... Vos decís, para confirmar yo no esto. Creo. Para mí estaba arreglado. No, y te digo más. Y yo que sé. El boxeo, aparte no. Esto, de una en Argentina esto, Flo, que tenía 38 pará. Años, creo, Flo, tiene. O sea. Flo, en esto el o sea, boxeo, se armó el boxeo la, tiene antecedentes muchísimos de arreglo de peleas, de apuestas, todo. O sea, como que en ese sentido hay cierto, también de lo que dice Ale, que puede resultar. Sí. Pero claro, lo que pasa es... a comprobarlo después, ¿no? Claro, el boxeo tampoco tiene la credibilidad del fútbol nacional, claro. Que es una boxeadora intachable, ¿no? Una boxeadora claro. De 38 años está medio ya en el fin de su carrera, digamos. No, ¿no? Porque capaz que en una de esas... La no, no sé, bien, no pero... sé, no sé, no sé, no sé. Digo, estoy tirando como... Bueno, tiene toda la experiencia, es como una mujer de 48 años. No, 38. Ah, bueno, está, bueno, 48 tiene más experiencia todavía. 38 mujer, años. No, y vos, es 10, una mujer que no, tiene no. 38 años y que... Ale se refería a la experiencia de la mujer madura. Claro, el sexo, ¿entendés? Que ha recibido todos los golpes de la vida. En este caso recibió todos los golpes. De la vida y de Krishnamur también, ¿no? Claro. No sé, yo lo único que te digo es basta. Basta porque así no se puede. ¿Por qué? ¿Basta de qué? Sacame el poquito. No, ¿basta de qué? Eso decía el argentino. Decía que... Basta, sacame un... ¿Cómo es que podemos tolerarlo todo? ¿De qué manera? ¿De qué modo? Hacemos lo que hacemos, miramos pero no vemos. Es antinatural esta mentira virtual que te va poniendo viejo. Y solo sos un pendejo. Así funciona el sistema actual. Del corazón, dale nena, vos decime, te lo apretan, te lo oprimen con la única razón de convertirlo en un melón, bien jugoso y redondito, la tierra plantadito, sin reacción ni protesta. Pero yo te digo esta, aunque sea por un ratito, basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela un poquito. Suerte de todos, nos hacemos la del mono, nos quedamos mirando, seguimos laburando, alimentando el capital. Está escrito en el manual, si me da vino rosado, yo me olvido del pasado. Aunque sea por un ratito, basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela un poquito. Basta, sácamela un poquito. Sácamela un poquito. Así funciona el sistema actual, que te tiene dormido, acostumbrado, convencido de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa. Y está todo mal y están todos contentos escuchando este cuento. Sácamela. Siguen machacando, ¿hasta cuándo? Antes de reventar, habría que reaccionar. Antes de reventar, habría que reaccionar. pero yo te digo esta, aunque sea por un ratito, basta, sácamela un poquito, pedime te repito, basta, sácamela un poquito, basta, sácamela un poquito, pedime te repito, basta, sácamela un poquito. Radio te da todo eso que siempre quisiste tener. Sí, dos huevos bien puestos. El primer programa radial que cabe en la puerta de tu heladera. Y por si esto fuera poco, el viernes a las 17 horas te lo volvemos a pasar. Para que no te quedes rengo y no termines gastando una chancleta más que la otra. Dos huevos bien puestos. unhuevoradio@gmail.com. Estás escuchando El Codeo en www.unhuevorevista.com. Un placer haber estado de vuelta acá contigo, Flo, contigo, Ale. Volver a escucharnos. Me encantaría decir lo mismo. ¿No fue para vos un placer? No, pues es un trabajo. O sea, ni siquiera es un trabajo porque no me pagan. Claro. Tiene una mala onda todo el tiempo. Ahora le picó para abajo, le picó para abajo la mozzarella. Traete algo para tu mamá y para comer. Yo con ustedes chiveo. Pero por eso, pasala bien, por lo menos jodiendo. Vos extrañás a José, decí la verdad. Es un poco eso, sí. José te daba un poquito de vida, José. Sí. José me vamos a cortar las patas. José me hablaba. Claro, es verdad. Entonces, ustedes no entran. Te hacía cosas ahí. Yo no soy nadie acá, ¿entendés? Sí, es verdad, viste, bajaban la cordillita y salían a raro. O sea, a mí lo único que yo tengo de comunicación con ustedes es, bueno, al aire por un tema. Digo, hay que blanquearlo, porque tampoco vamos nosotros a venir a engañar a la gente. Vamos a ser sinceros, Flo, vamos a decir, digamos. Nosotros tenemos una correa atado, ¿entendés? Él no se puede ir del estudio. Y le tiramos un cacho de comida de vez en cuando. Sí, los re. Ahora me tiraron un cacho de mozzarella, les pedí un cacho de mozzarella, me tiraron un cacho de painá. Los bordes. Del borde que estaba quemadito. No te quejes. Claro. Solo repetir entonces antes de irnos las vías de comunicación. ¿Cómo no? el-codeo.blogspot.com. Ahí está. En el Facebook. El codeo@live.com. El correo para que nos escriban y bueno, nos cuenten a ver. El codeo@live.com. Si quieren que hablemos de algún tema en especial, con respecto, por ejemplo, que nosotros hacemos. Sí, nos mandan de lo que quieran. Esas pelotudes es que hacemos. No sé, si quieren hacer un pedido de lapicería. Si quieren decir algo. Si quieren hacer un pedido de lapicería, nos llaman a nosotros, nos mandan un mail. Ahí va. El fainá para mí va a ser un poco frío, ¿no? Capaz, ahí está. Codeo@live.com y teníamos en Facebook el codeo que es así. Sí, ahí. Te puedes hacer fan también. Yo me pregunto, ¿cuándo vamos a poner Twitter? ¿Twitter? Sí. Yo meto Twitter, Yo no sé qué es Twitter, pero todo el mundo tiene ahora, entonces hay que tener. Mirá, yo ya tuve años resistiéndome a Facebook. ¿Tenés me Facebook? Me lograron vencer en Facebook. Para. Me metas otro más. Para. ¿Tenés Facebook? Si me lo maneja Flo. ¿Sí? ¿Sos la manager de...? Esa es mi secretaria. Me maneja ahí los eventos, de quién me hago amigo. Tengo que decir que sí. Sí, ¿no? Sí. Tenés que decirlo así. Ella, o sea, te atiende los llamados, todo. Yo la mayoría de las fotos que tengo las puso Flo. Yo no manejo nada dentro de mi Facebook, pero Flo la veo que... Ella, vos vas al Fotoestudio Roma, ponele, a revelar el rollo. Te puede manejar el Twitter. Lo dejás los dos días, vas, pagás todo. Qué feo que sonó eso, te puede manejar el Twitter. Claro. No quedó muy bien. Bueno, mientras te maneje el buffer. Bueno, hablando de manejar el Twitter o el buffer. Estas chicas se las traen. Se las traen, esas manejan, otras cosas manejan. Vamos a hacerlo en hora. Más que manejar, la chica maneja la camioneta del padre llevando fruta y verdura. Hubo terremoto en Chile. Hubo terremoto, sí, se puede venir tsunami. La chica terremoto. Estas se mueven el esqueleto. Búsquenlas en YouTube, las chicas terremoto, y te robaste mi corazón. Esto es un consejito para ustedes. Mira, mira cómo suena. Búsquenlo por favor en YouTube, es excelente. Por favor, presten la atención al locutor. El locutor es todo en esta canción. Nos vemos, gente. Nos vemos.